I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casi mal. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y estamos acompañándote desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Ya sabes que nos puedes sintonizar en Ágora Sol Radio y también simultáneamente en Radio Vallecas. Pues aquí tenemos la voz de Juan Pedro, el director del programa Música Casual, como todos los lunes, anunciando el comienzo. Pero hoy le tenemos enlatado a Juan Pedro. Buenas noches a todas aquellas orejas, personas, mentes lúcidas que nos estáis escuchando hoy. Hoy sí tenemos a Juan Pedro enlatado y a Antonio en conserva, porque debido a circunstancias especiales no han podido venir al programa, cada uno por sus propias razones. Por lo tanto, vamos a deleitarnos todo lo que podamos en solitario en estas dos horas musicales que nos esperan. Hoy vamos a dar un repaso al Festival de Jazz, a Jazz Madrid, que lleva este mes de octubre pasado, ya con bastantes conciertos, calentando el terreno, porque podemos decir que ha habido muchos conciertos ya en distintos espacios y salas de Madrid. Madrid es una ciudad que respira jazz desde hace, como digo, un mes, y lo va a seguir haciendo durante el mes que viene, porque ahora podemos anunciar el comienzo oficial de Jazz Madrid a partir de este 8-9 de noviembre, concretamente mañana 8, en el escenario principal del festival, en el Teatro Fernán Gómez. Va a haber conciertos a diario, y hoy es lo que vamos a intentar repasar, así como algunos conciertos que ya han pasado, que han merecido la pena y de los cuales hemos leído comentarios muy interesantes, como estos conciertos que vienen durante todo este mes de noviembre, hasta el día 27, hasta finales de mes, tanto en el Fernán Gómez como en otros espacios que colaboran con el festival, tanto lo que son el circuito de clubs de la ciudad de Madrid, como en otros teatros que también están participando, como es ese ciclo muy interesante, por ejemplo, que se ha organizado llamando Villanos del Jazz y que ya lleva también unas cuantas fechas. Además de esto, como siempre en el menú, pues tendremos las secciones habituales, aquellas que por casualidad nos dé tiempo a hacer caerán seguro y aquellas que no quedarán en el aire, en el tintero para próximos programas. Pero como esto es algo que no se puede adivinar y tampoco se puede prever, vamos a dejar que fluya el programa y que podamos ver qué es lo que ocurre. Para comenzar, como no, intentamos sorprenderos con una canción. En este caso se trata de un artista semi desconocido, por lo menos para muchas de las personas que nos escucháis. Eso creemos, y esa es la idea, descubriros a músicos y artistas como este. Se llama Ben West Beach. Es algo así como Ben, el de la playa del oeste. Y vamos a escuchar una canción suya que se llama So Good Today, como nos sentimos hoy, tal cual, así de bien. I feel so good today, even though I can't find my way. Your heart's been keeping you away. Don't be afraid, cause I know that. Oh, soon there'll come a day when you will turn around and say, my heart's in such a lonely place. Gotta tell you now how I'm feeling. I feel so good today. But what about tomorrow? Estaba Ben West Beach abriendo el programa de hoy de música casual y vamos a continuar con el disco del mes, en este caso mes de noviembre, estrenamos disco, estrenamos ese álbum que suena todos los lunes una canción aquí en el programa y para ello tenemos a un artista muy unido al programa porque de hecho nos ha visitado y hay una relación especial con él, de algún componente de este programa y de este estudio de Ágora Sol Radio, en el que normalmente bueno, pues siempre hay una afinidad a la hora de elegir estos discos, y en este caso así surge con el Toubab, como suena escrito así, Toubab. El Toubab es un artista argentino, incansable viajero musical, que acaba de editar un disco nuevo, concretamente este mes pasado de septiembre, es un disco que está calentito. El disco se llama Los días frente al Luna Park. El Luna Park es un local, un espacio de conciertos mítico en Buenos Aires, en Argentina, Y es un disco que la verdad que tiene muy buena pinta, lo vamos a estar repasando a lo largo de todo este mes de noviembre. Y para comenzar hemos elegido un tema en el que nos habla de un barrio de Buenos Aires llamado Palermo. Ahí está, el Tubab en el disco del mes con Palermo. Comenzamos. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Thank you. versiones casuales. Y hoy en este espacio de versiones vamos a escuchar más de una, como suele siendo habitual. En este caso, y siguiendo con esa línea rockera en la que nos ha introducido el disco del mes, vamos a presentaros primero una versión de el rey del rock, Elvis Presley. Elvis la pelvis, como se le conocía por ese movimiento incansable que hacía al cantar y al bailar. Y Elvis Aaron Presley le versionea en esta ocasión ese grupo californiano de Los Ángeles que nos tiene encandilado, llamado The Record Company, y lo hace con un clásico suyo llamado Perro de Caza, ¿cómo no? Hound Dog. Curiosa versión esta del Hound Dog de Elvis Presley a cargo de Record Company, en la que incluso llegaban a aullar lastimeramente así cual perro, Y bueno, no a ladrar, pero sí a meterse muy en el papel. Curiosa versión. Vamos a continuar en esta línea, así más rockera hoy en el comienzo del programa, con otro grupo llamado The Temperance Movement. Es un grupo que también nos tiene muy, muy cautivados. Nos gusta mucho lo que hacen. Y en este caso hacen una versión de Los Faces, con Rod Stewart y Ron Wood, por supuesto. Y se llama Stay With Me, un clásico de Los Faces a cargo de The Temperance Movement. Stay with me, for tonight you better esta vez esa versión muy rockerizada de los Faces, a cargo de Temperance Movement. Y para cerrar este bloque hoy, esta sección de versiones, este cajoncito donde siempre descubrimos versiones curiosas, vamos a irnos al soul un poquito, para ir acercándonos a ese mundo del jazz al que vamos a dedicar la segunda parte del programa, a ese Festival de Jazz Madrid. Y lo vamos a hacer con un tema, un clásico del soul, de Sam and Dave, ese dúo de voces negras que tuvieron mucho éxito en toda aquella época de la Motown. Y de Sam and Dave hemos elegido esta canción llamada Hold On, I'm Coming, Espera, que estoy llegando. Y la versión es a cargo de los Dexys Midnight Runners, un grupo británico que estuvo hace poco también invitado y ganó en nuestra sección que cierra el programa, ese Más de lo Mismo, donde con su clásico, como lo calificó Antonio, y estos grupos, los One Hit Wonder, esos grupos de un solo éxito, que no es así, porque en realidad tienen muy buenas canciones y algún medio éxito, aunque sí es verdad que esa canción, el Come On and Lean, ocultó de algún modo toda esa discografía que tienen. Pero es un grupo a descubrir, y de hecho, después de estar escuchándolos y descubriendo más canciones de ellos, hemos encontrado esta versión, como digo, de Sam and Dave, ese Hold On, I'm Coming, que la verdad hay que decir que lo bordan. Ahí va. Hold on. Don't you ever feel sad? Lean on me when the times are bad. When the day is cold, you're feeling down. And I see your trouble is about to drown. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on. If you get to me, I will be your lover. You don't need to worry, I'm here. You don't need to suffer now, cause I'm here. Yeah, yeah, hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Shout out to me for satisfaction. I call your name for reaction. Oh! Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Bienvenidos a la estantería. Ese espacio en el que encontramos de todo, a veces por casualidad y a veces porque simplemente está ahí y hay que quitarle el polvo un poco. De hecho, hoy vamos a quitarle el polvo a algo que hemos encontrado gracias a la revista Batonga. La revista Batonga, una revista paralela que se empezó a editar por la misma editorial, el mismo grupo de gente que hacía Mondo Sonoro. Y fue una de las revistas pioneras en este país en las músicas del mundo. De hecho, vamos a recuperar algo que nos descubrió Batonga. Y Jordi Urpi, que fue el director de la revista y aquel amante y gran fan y seguidor de músicas del mundo, que cada mes nos descubría muchísimos artistas, estilos y tendencias de lo que se ha llegado a llamar la world music, músicas del mundo en este mundo de músicas. Bye. Como hemos dicho, vamos a presentaros hoy, gracias a la revista Batonga, que tuvo como unos 10 años de existencia, no más, como digo, editada también por el mismo grupo que edita Mondo Sonoro, por Jordi Urpe, una iniciativa que tuvo Jordi en pues yo diría que a principio de los 2000, del año 2000, y estuvo aproximadamente como unos 10 años en activo. Y esta revista destacaba y nos traía artistas, canciones, sellos discográficos y músicas del mundo en su más amplio espectro, lo que eso puede llamar también música étnica. Donde percusiones como esta son comunes. Hoy vamos a hablar de Phil Stanton. Phil Stanton es un editor discográfico, un disquero, productor de música también, que creó dos sellos, World Music Network y Riverboat Records. Esto lo hizo a principios de los 80, donde nuestro protagonista descubrió la música africana mientras trabajaba como profesor en Kenia, y de vuelta a su Inglaterra natal encontró un trabajo en una gran distribuidora de música africana en Gran Bretaña. Así fue como se decidió a empezar a editar esta música. De hecho, pasó poco tiempo hasta que consiguió editar su primer disco, que se llamaba Nikrith, de Hassan Erraji, que financió con la venta de un viejo barco de madera que tenía, en el que vivía en un canal del Támesis de Londres. Y esto dio nombre a la nueva compañía de discos llamado Riverboat Records. Cinco años más tarde de crear Riverboat Records, nacía World Music Network para iniciar una exitosa asociación con las populares guías de viaje The Rough Guides, una forma de asociarse con un socio interesante y que se dedicaba a informar a la gente sobre dónde y cómo viajar, y él lo complementaba descubriendo la música de esos lugares. El objetivo de World Music Network en su momento, desde que inició el proyecto, desde los años 80 hasta la fecha, ha sido el descubrir la música para que cualquier persona pueda, al tiempo que viaja, explorar la música de esa región a la que va, o un estilo que sea nuevo totalmente para ellos. De esa forma, cuando llegas a algún país de estos, pues un país recóndito o más, no tan occidental o no tan europeo, descubre no solo la cultura, sino también la música. En cambio, Riverboat Records es un sello de artistas, por mencionar algunos, está Eifuro, está Mabulu, está el grupo Sierra Maestra, que quizás suene más, y a menudo publica discos que nacen del encuentro entre artistas de diferentes culturas. Todas estas colaboraciones es el caldo de cultivo del sello Riverboat Records, y al mismo tiempo edita esas series, esas antologías para la Rough Guide, para la guía de viajes Rough Guide, en la que descubre músicas de diferentes viajes con grabaciones bien actuales o grabaciones antiguas. De esta forma, cuando Phil Stanton iba recopilando en estos álbumes, en estos recopilaciones, nunca mejor dicho, de canciones sobre un país o sobre una zona geográfica, estas grabaciones, por un lado algunas eran muy antiguas, todo eso le permitía el tener una perspectiva sobre cómo ese género musical en concreto iba evolucionando con el tiempo, al presentar también en esas recopilaciones artistas contemporáneos del género musical del que se trataba. Y nos preguntamos por qué hizo esto, Phil Stanton, este productor discográfico, ¿por qué decidió centrar el trabajo en recopilaciones? Y la razón que él nos aporta es muy simple, es porque hay una necesidad real de estas guías musicales y las músicas del mundo, decía él, abarcan propuestas de la gran mayoría de los pueblos del planeta y solo una parte minúscula de ellas se puede escuchar en la radio o en la televisión. Él se preguntaba qué hay que hacer para saber lo que se cuece, por ejemplo, lo que se escucha en Tailandia o en Argentina, y entonces decidió el descubrirnos lugares musicales desde donde empezar y recuperar ese espíritu de la serie de viajes Rough Guide a través de la música. Entre todos estos discos que ha editado, él dice o menciona algún disco favorito de todos ellos. Por ejemplo, dice el que dedicó a Franco Luambo Makiadi cuando hizo la Rough Guide en el año 2001. Y también hay otro de las ediciones musicales que le tienen o le marcaron a lo largo de toda esta historia discográfica, que fue en el año 2005 cuando editó el nuevo disco de Mori Kanté llamado Sabu en el sello Riverboat Records, un sello que se dedicaba, como hemos dicho, más a artistas y no tanto a recopilaciones. Este fue Phil Stanton y este legado nos dejó con sus sellos Riverboat Records, World Music Network y con toda esta música que nos descubrió durante su época de edición discográfica. Gracias, Phil. Para cerrar la estantería hoy, nada mejor que este libro que les gusta tanto a mis compañeros, esas mentes lúcidas del estudio de Ágora Sol Radio y Radio Vallecas, cuando deciden expresarse y hablar sinceramente desde el corazón y desde lo más profundo de su mente para descubrirnos sus ideas y sus conocimientos musicales. Hoy ausentes, por diversas razones, tenemos que suplirlos lo mejor que podemos. Y vamos a hacerlo desde cómo nos sentimos, un poco nos sentimos así, porque claro, sin ellos aquí y sin nadie a quien dirigirnos, haciendo este programa en solitario, pues de algún modo estamos un poco cojos, un poco huérfanos, podemos decir. Pero para ello tenemos nuestro libro preferido de definiciones, aforismos, gargarismos y otros sismos de Accidents, Polypoetics. Y en este caso vamos a dar paso a ese diccionario alfabético que nos descubre, como siempre, cosas muy interesantes. Además, en este caso viene es algo importante, porque con esta situación que tenemos ahora mismo en las ciudades, de la contaminación, todo el auge, esperemos que fructifique y que evolucione de la movilidad urbana a través de otros medios que no sea vehículos contaminantes, como son los coches o las motocicletas, siempre que sean eléctricos o de algún modo que faciliten el tráfico de otros vehículos y que por otro lado no contaminen. Hay muchas bicicletas. No todo el mundo respeta al montar en bicicleta a los peatones o a otro tipo de vehículos también, pero principalmente a los peatones. En este caso hemos encontrado una definición para toda esta gente muy adecuada, que son los imbécil o imbíciles, si lo decimos en plural. Dícese del cafre que va a toda velocidad con su bicicleta haciendo sonar un timbre y atropellando a los viandantes. Eso sí, lo hace porque es ecologista, solidario y alternativo. Ahí queda. Estos son los imbéciles de las bicicletas y aquí lo dejamos como cierre hoy de la estantería. Oh yeah, this is Monday night. Good people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. Casqueroso. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. Oh yeah. Como hemos anunciado al comienzo del programa, vamos a dedicarle un buen rato ahora al Festival Internacional de Jazz de Madrid de 2022, este Jazz Madrid, que como todos los años, cuando el frío empieza a notarse, es el que nos calienta en muchos lugares de la ciudad. Escuchamos la música de Bob Sands Big Band junto a Quique Gómez, que nos sirve de fondo para presentaros un poquito las líneas principales del festival y todos los brazos de estos instrumentales del jazz que llegan a muchísimos lugares de la ciudad, como hemos dicho, diferentes teatros, salas de conciertos, actividades, hay cine, hay talleres, hay conferencias, hay muchísima actividad en torno a Jazz Madrid durante todo el mes de noviembre, incluso el mes de octubre, en el que ha dado el pistoletazo de salida y ha comenzado a funcionar, a tener lugar varios conciertos. Bob Sands, Big Band y Quique Gómez van a estar actuando el 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Fernán Gómez. Este viernes 25 será cuando podamos escuchar a esta maravillosa Big Band que suena aquí de fondo. Como decimos, ha habido conciertos ya en el mes de octubre que han tenido lugar en distintos espacios, colaboradores, hermanos de los principales, ya que este festival lo organiza el Ayuntamiento de Madrid, principalmente en Centro Centro y en el Teatro Fernán Gómez, así como en Conde Duque, pero también ha habido conciertos en el Auditorio Nacional de Música, la Biblioteca Nacional de España, el Círculo de Bellas Artes, Instituto Francés, el Instituto Italiano de Cultura, Villanos del Jazz, que es un ciclo que ha tenido lugar en diferentes teatros, como el Teatro Pavón, La Riviera, Teatros del Canal, Salamón, Copérnico y Cool Stage, y también el circuito de Madrid en vivo, anteriormente llamado La Noche en Vivo, en el que se ocupa de la programación en clubs o en salas de concierto de más pequeño formato. Y es una colaboración de todos estos espacios muy interesante a la hora de dar a conocer en el Festival de Jazz, sobre todo a artistas que a lo mejor no tienen tanto nombre, no son figuras ya reconocidas, sino que son artistas emergentes que necesitan de este espacio para también darse a conocer, y nada mejor que hacerlo en el marco del Festival de Jazz. El festival, como hemos dicho, comenzó en el mes de octubre, pero oficialmente se abre esta semana con dos conciertos muy interesantes. Está Diane Reeves en el Auditorio Nacional de Música a las 8 de la tarde de hoy, concierto que está actualmente produciéndose, desarrollándose, ahora mismo en directo. Y Sen Kuti y Egypt 80, este es el hijo de Fela Kuti. Concierto muy interesante también, que viene dentro del ciclo Villanos del Jazz. Esto también es en el Teatro Pavón a las 9 de la noche. A este todavía llegáis, os quedan 5 minutos. Aquellos que nos estéis escuchando y os animéis, ahí lo tenéis. Disponéis de estos dos conciertos para hoy mismo. Pero sin duda el plato fuerte del festival va a tener lugar en el Teatro Fernán Gómez, donde van a tener lugar muchos conciertos. Mañana hay un concierto en Centro, que es Martin Taylor, el guitarrista Martin Taylor con otro guitarrista, con Ulf Wakenius. Y mañana tendremos, el 8 de noviembre, tendremos a Immanuel Wilkins en el Teatro Fernán Gómez. Esto es un concierto que tiene lugar en colaboración con el Festival de Jazz de Zaragoza. Immanuel Wilkins es un saxofonista que tiene a John Coltrane como principal influencia, también Ornette, y es un tipo muy joven, Immanuel Wilkins, tiene 24 años de edad, algo que, por ejemplo, músicos como que han sido sus influencias, seguro, como Dizzy Gillespie o Charlie Parker o Miles Davis, tenían también sus años cuando empezaron a dejar boca abiertos a medio nu. Vamos a escuchar a Immanuel Wilkins con su música, con este saxofón tan, tan especial, que toca de una forma, podemos decir, muy personal. Mañana, como hemos dicho, estará en el Teatro Fernán Gómez a las 8 de la tarde y escuchamos un tema llamado The Dreamer. Thank you. después de esta preciosa balada instrumental de Immanuel Wilkins, recordamos mañana en el Teatro Fernán Gómez, podréis verla en directo. Una balada muy en el estilo y en la onda del más puro Moveter Blues. Vamos con otro de los platos fuertes del festival. Se trata de Michel Camilo y Tomatito. Es una pareja de músicos que ya han tenido 3 encuentros discográficos. El último fue hace 6 años. Se llamó Spain Forever, España para siempre. Y que es uno de los dúos más singulares, más curiosos que se han formado del jazz latino. Y sí es verdad que esta alianza musical nació con algunos detractores. Como se decía al principio, que estaban muy orientados al circo del virtuosismo instrumental. Pero el paso del tiempo ha demostrado que el repertorio que eligen y esa conjunción que consiguen tanto Michel Camilo con su piano como Tomatito con su guitarra es impresionante. Ahora presentan su cuarto disco de estudio, que se llama Aranjuez, y hay que decir que este concierto está agotado, aunque nunca se sabe, siempre se puede intentar ir ahí al Teatro Fernán Gómez a ver si podéis conseguir alguna entrada de última hora. Vamos con esta fusión, esta unión del jazz y el flamenco, nunca mejor dicho, en una canción llamada La Fiesta. Thank you. How much more of it remains? night is brief. Eso que sonaba era Kurt Elling con Charlie Hunter. Este es un músico, una voz, como podemos escuchar, esa voz de barítono muy especial. Iba a actuar el 10 de noviembre en la Sala Guirao del Teatro Fernán Gómez. Como decimos, es el espacio oficial, la sede oficial del Festival Jazz Madrid. Y este músico, Kurt Elling, decir de él que bueno, es un músico nacido en el año 67, buen año y buena cosecha además. Y su relación con la música, como a muchos otros cantantes negros, les surgió cantando en la iglesia y en los coros de la escuela. Con menos de 30 años le contrató el sello Blue Note, con el que publicó su primer disco, Close Your Eyes, y en el año 1995. Tiene otro disco también muy recomendable que se llama The Messenger y es una voz muy, muy especial como podíamos escuchar. Otra de las grandes voces que va a estar en el Festival Jazz Madrid y también en el Teatro Fernán Gómez es Umu Sangaré. Umu Sangaré, además de ser embajadora de buena voluntad de la FAO, es ir una de las sensaciones de este festival de jazz. Es una música maliense y un país muy musical donde hay muchísimos artistas. Y Umu Sangaré viene al Festival de Jazz Madrid a, dice ella, mostrar los caminos que unen la música del Sahel con la que los africanos hicieron crecer en Estados Unidos con el nombre del blues. Y todo esto está presente en su repertorio, en el repertorio que va a presentar en su concierto del 10 de del 12 de noviembre. Umu Sangaré estará actuando el 12 de noviembre y se llama Timbuktu, es su último disco, donde se dice que los vientos musicales del desierto soplan bastante fuerte. Vamos a escucharla en un tema a Umu Sangaré llamado Sabu. Kosabuye moya la malidenu ja sabuye moya la jumalalo. Kosabuye moya la malidenu sabuye moya la jumalalo. Manato kono yaro sangare umanato kono yaro mosi kanu nyinga tola to kuro ja sabuye moya la ja sabuye ngara yala ja sabuye moya la amanato foliro siribe fila manato foliro mosi kana jorode tola to kuro ja sabuye moya la sabuye ngara yala sabuye moya la amana to barake ngana mara to bararo mogosi kanu nyininga itole itukuro ja sabuye ngara yala ja sabuye moya la sabuye ngara yala ko sabuye moya la masamunjalo ja sabuye moya la Sabuye ngara yala, ja sabuye sabuye moya la ma mali denu sabuye moya la malala a sabuye moya la mali denu ja sabuye moya la Amana to kono yaro sangare umana to kono yaro tomalano osi kanu nyininga tomalano tola to guru tomalano ja sabuye moya la tomalano ja sabuye ngara ya la tomalano ja sabuye moya la tomalano asabuye moya la mali denu ja sabuye moya la Pena zima dangwa nyola mukubo mwabila mapo wanjai sona ponda ama kopondima nyola bilalo sakino inde munanyuwe enopena zima dangwa nyola mukubo mwabila Mapo wananchai sona ponda ama kopondima nyola bilalo sakino. Oh mami, ma waste yese nyola metu iwenge delo senge. Abone gito no mami setu nuiwari temanga masunganja. Teritena, ai ben petonginya buman ben ben, kelo nileye bedube. Onde mene pon, lo mene kusa musa weti, odi longe tobedi mo. Oh, mani, ma wansi yese, yolame to iwenge, di lo senge. Esta joya que sonaba aquí con esos vientos, esas cuerdas, no vientos, sino cuerdas de cello, violines, esa preciosidad de voz también, era la de Richard Bona, que aunque aquí no lo hacía, es bajista por excelencia. Cantaba una canción llamada Muna Niue de su disco Escenas de mi vida, A Sense of My Life, y Richard Mona es otro de los músicos que va a estar actuando en Jazz Madrid, concretamente el 13 de noviembre estará actuando en esta sala que se lleva todos los conciertos de este mes de noviembre, la Sala Guirao del Teatro Fernán Gómez como sede oficial. Bajistas como Marcus Miller, pues no había músicos de instrumentistas del bajo como Richard Bona. Es un, por otro lado, además de tocar el bajo, canta con esa voz, ese falsete que recuerda a veces a músicos como Milton Nascimento, o tiene una belleza muy, muy especial en su música. Y aunque aquí en este disco pues aparecía de esta forma, he dicho que es un gran bajista, hay un disco que se considera como un hito entre todos los suyos, que es el Tocororo. Es el nombre de un pájaro oriundo en la isla de Cuba, que al parecer muere de tristeza cuando se le enjaula, y es un disco con canciones tradicionales de la isla caribeña de Cuba, y además tiene la intervención del trompetista libanés Ibrahim Malouf, y es una maravilla de disco este Tocororo de Richard Bona, que hemos dicho que estará actuando también el 13 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez. Vamos a escuchar a otros músicos también que van a actuar en esta primera parte del mes de noviembre en Jazz Madrid. Concretamente hay un dúo de pianistas que son Gonzalo Rubalcaba y Chano Domínguez. Van a actuar juntos, es la gran cita del piano de jazz en el festival. Chano Domínguez viene de actuar con Martirio en el ciclo Villanos del Jazz, también que se está haciendo de forma paralela a Jazz Madrid, o incluido como colaborador dentro de este paraguas de jazz que vivimos en el mes de noviembre en Madrid. Y estos dos pianistas son dos estilos y dos formas de tocar muy, muy, muy personales, muy distintas. Pueden llegar desde, pues, por ejemplo, la afrocubana y el flamenco, esa fusión, pueden llegar a fusionarse de una forma increíble. Hace un par de años, en varias giras, una gira que además no recaló en Madrid, por eso llegan ahora, pues hicieron maravillosas canciones en directo estos dos pianistas. Vamos a escucharles en formato individual, porque no los hemos encontrado en directo, y yo creo que merece la pena también escuchar a ambos, a Gonzalo Rubalcaba y a Chano Domínguez, cada uno a su modo y manera, con una canción, en este caso va a sonar El Manisero, de Gonzalo Rubalcaba y de Chano Domínguez, una detrás de otra, y los podréis ver juntos a dos pianos, doble piano de cola, impresionante el concierto de fusión de música afrocaribeña y de flamenco en el Teatro Fernán Gómez el 16 de noviembre. Pues aquí va Gonzalo Rubalcaba y Chano Domínguez con El Manisero. viendo cómo está el percal del jazz, de la improvisación, las jam session y todo esto, creemos que, sin duda, es mucho mejor que este tema anterior de Gonzalo Rubalcaba, ese manisero, se vaya con este otro de Chano Domínguez. Casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní. No voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Manicero se va. Se va con la voz de Martirio, Chano Domínguez. El 16 de noviembre no os lo perdáis, junto a Gonzalo Rubalcaba en Jazz Madrid. Podéis visitar la web. Aparte de esos conciertos, estamos poniendo muchos instrumentistas hoy de todo tipo, como los hay en el jazz, y tenéis en la web de Jazz Madrid toda la información sobre todos los conciertos que hay y además algunas actividades que vamos a contar ahora un poquito. Escuchamos a la Orquesta de Jazz de Matosiños, que va a estar también actuando en el Teatro Fernán Gómez, junto a Ethan Iverson, David Birels y con la dirección de Pedro Huedes. Un concierto interesante también el 20 de noviembre. Y sobre esta improvisación jazzística vamos a contar un poquito, por ejemplo, las proyecciones cinematográficas que van a tener lugar en Cineteca. A lo largo de este mes de noviembre tenéis Milton Graves' Full Mantis. Esto es una película que se va a proyectar el 8 de noviembre, realizada, dirigida por Jake Meginsky y Neil Young en el año 91. Y bueno, es un retrato del percusionista Milton Graves, que explora a lo largo de la película esa creatividad caleidoscópica que se dice que tenía y la curiosidad interesante que también proyectaba este músico Milford. Y esto va a tener lugar el 8 de noviembre a las 8 de la tarde en Cineteca. Al día siguiente hay otra película de Michel Petrucciani. Esta película se proyecta el 9 de noviembre en la Sala Borau, también en Cineteca, y es un documental biográfico sobre el pianista francés que vivió hasta el año 99 y aquejado por una osteogénesis imperfecta. Este músico superó su discapacidad física para convertirse en un artista de talento y de fama internacional. Y en este documental, que retrata al músico a través de entrevistas, imágenes de archivo, podemos ver todo esto y esa creatividad que tenía Michel Petrucciani. El 9 de noviembre a las 8 de la tarde. Precios económicos, además, 3,50 € para ir al cine. Y por último hay otro documental que se va a proyectar, que es Let's Get Lost. Esto es un documental sobre la vida del trompetista y cantante estadounidense de jazz Chet Baker. Lo ha dirigido el fotógrafo Bruce Weber, fotógrafo con bastante fama, por cierto. Y tiene un valor adicional porque falleció el propio Chet Baker durante el montaje de la película. Esta película fue nominada al Oscar al Mejor Documental y se alzó con el Premio de la Crítica en el Festival de Venecia, después de lo que pareció un suicidio del protagonista en un hotel de Ámsterdam. Este documental narra los últimos días de Chet Baker, valiéndose de todo ese material que se rodó en la última gira del músico, con entrevistas que tiene tanto con él como familia, hijos, amigos, novias, y es un documento muy interesante para verlo el 15 de noviembre en la Cineteca, Sala Borau, Let's Get Lost, Chet Baker. Al mismo tiempo hay varias conferencias que se desarrollan en Centro Centro y en la Biblioteca Nacional de España. Ahí podéis tener tres conferencias que va a haber sobre el mundo del jazz. A las 5:30 de la tarde está el 10 de noviembre en recuerdo a José Manuel Costa, a cargo del periodista Pedro Calvo. El director del festival, Luis Martín, nos contará la simultaneidad de las invenciones del cinematógrafo y el jazz. Esto será el 22 de noviembre a las 6:30 de la tarde, un poquito más tarde, en la biblioteca. Y en la Biblioteca Nacional de España, para que sepáis dónde está, justo ahí al lado en la Plaza de Colón también. Y el 25 de noviembre tendremos, en recuerdo a José Manuel Costa, a cargo de Abraham Rivera. Esto tendrá lugar el 25 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Un homenaje que se hace a José Manuel Costa cuando murió a los 69 años por un infarto. Es un periodista que estuvo vinculado a la cultura desde una perspectiva muy amplia y no solo la música, sino también el arte y otro tipo de cuestiones como la gastronomía, el deporte, el cómic, la política. Bueno, pues un tipo muy interesante, José Manuel Costa, para que vayáis a esta interesante conferencia en Centro Centro el 25 de noviembre en la sala José García Berlanga. y esta orquesta de jazz de Matosiños con esta psicodelia que, en la que nos envuelven, estará el 20 de noviembre, lo recordamos también, en el Teatro Fernán Gómez. Vamos a ir despidiendo este espacio especial que le hemos dedicado a Jazz Madrid en el programa de hoy con otro de los grandes momentos del festival. Yo creo que es el batería, el músico compositor Billy Cobham, con la Billy Cobham Band. Va a estar actuando el día 18 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez. Y es de los, podemos decir que es de los junto a Tony Williams, uno de los baterías más populares del jazz rock, músico con 78 años y que se recuerda que cuando él apareció en la escena, pues el jazz, lo que cuando aparece en el escenario, el momento de improvisación y de creación que es capaz de crear es impresionante. Es un músico muy habitual en los grupos eléctricos de Miles Davis, también estuvo en el quinteto de Horace Silver, en Spectrum y en la Mahavishu Orquesta, en grandes bandas en las que ha desarrollado toda su creatividad como baterista, y no solo como músico sino y como intérprete, sino también como compositor. Habría que distinguir un poco su faceta de compositor, donde tiene un montón de referencias y de composiciones jazzísticas que han resultado muy interesantes en toda la escena, en todo el mundo del jazz. Billy Cobham estará actuando con un quinteto, con dos teclados, bajo, guitarra y batería, y lo hará el 18 de noviembre, y es uno de los, como decimos, de los grandes momentos para no perderse en este festival de jazz de Madrid, en el que, como hemos anunciado, va a haber algunos artistas que hemos podido poneros y que han sonado hoy, y muchísimos más que podéis ver en Jazz Madrid. Es inabarcable, habría que hacer un programa diario y mucho más para poder contar todo lo que está sucediendo en Jazz Madrid, pero nosotros solo lo hacemos hoy y el lunes que viene hablaremos de Jazz Madrid también, por supuesto. Y ahora nos despedimos este momento jazzístico del mes de noviembre con Billy Cobham y su Red Baron de Spectrum. Thank you. música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vamos que nos vamos con este Más de lo Mismo, esa sección comunitaria y participativa en la que decidís con qué canción nos despedimos. Ya lo decían los specials y lo dicen. Vótame, vota for me. You're way too easy to see through. Not the best places to start. Para ello, habíamos invitado a un grupo llamado Los Ilegales. Teníais que elegir cuál era la mejor canción de Los Ilegales. Y habéis elegido una que yo creo que es un clásico, es de ellos, de hecho es la canción que abre su primer disco. Pero bueno, antes vamos a hablar de las otras canciones que también tenían su posibilidad, su opción de estar aquí en cerrando el programa, pero no ha sido así. De Los Ilegales os habíamos propuesto tres canciones. La que ha quedado en último lugar con un 20% de vuestros votos ha sido Problema Sexual, una canción que narra una situación muy especial que pasaron Los Ilegales o pasó alguien que en su caso nos lo contaron. Y a continuación ha quedado con unos poquitos más votos, un 30%, un 10% más, un 32% exactamente, el Soy Macarra, Soy una Hortera y voy a toda hostia por la carretera, eso decían Los Ilegales. Y hey, tú, dentro del espejo, que me estás mirando con cara de conejo. Algo así, y luego sigue la letra, la verdad que un tema también muy, muy curioso, la letra que hacían los Ilegales en esta canción, en su primer disco también estaba incluida. Y las tres, de hecho, de Problema Sexual también estaba incluida en su primer disco, que se llamó Ilegales, fue su álbum debut homónimo en el año 1982, un disco que sacaron tras ganar un concurso local de maquetas en el año 81, con el nombre de primera muestra de pop rock en Asturias, pues allí se presentaron estos tres rockeros de Avilés y ganaron ese concurso, lo que les ayudó a que les firmaran un contrato en Ariola y sacar este primer disco llamado Ilegales, con una portada que les hizo Ukalele, además, en plena movida madrileña, todos aquellos momentos. Y bueno, es una canción que ha ganado con el 46% bastante, bastante claro, que es vuestra preferida de Ilegales, un 46,5%, muchísimos votos. Ha tenido Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que es la canción con la que nos vamos a despedir hoy en Música Casual. Una canción que hoy, si escucháis la letra, tendría matices políticamente incorrectos para los pacifistas, por esa metáfora del que hace entre el arma y la lucha, que sigue muy, muy vigente en estos días, como vemos, por la guerra de Ucrania y otras tantas guerras que hay en el mundo. Estos tiempos nuevos, estos tiempos salvajes que cantan Ilegales, son incluso esos tiempos que estamos viviendo ahora después de estos dos años de pandemia. Todo tiempo nuevo es salvaje, pero yo creo que lo que nos cuentan Los Ilegales en esta canción es que hay que superarlos. Y con ello vamos hasta el lunes que viene, en el que esperemos posiblemente que nos estén acompañando las voces y lúcidas mentes de mis queridos compañeros Juan Pedro y Antonio. Muy buena música, como no. Y, por supuesto, sorpresa casual. Ilegales nos dejan con Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Pasar buena semana. Tiempos nuevos,